La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Hace tiempo llega al territorio del municipio Acarí un joven extranjero de visita con su bella esposa María Catalina. ¡Qué bellas tierras! ¿Cierto, mi amor? Totalmente de acuerdo, querido. Y en ese momento los vio Motilón y se enamoró perdidamente de su esposa. Después de un tiempo, poblan parte de ese territorio y llega un rumor. Escuché que llegaron un extranjero y su esposa. Y ese tal Motilón Barí la mira mucho. Yo creo que le gusta. Esto se va a poner muy feo. Su esposo es muy celoso y de seguro lo va a matar. Las tres chicas salieron corriendo a avisarle a Motilón que tuviera cuidado, pues se asustaron mucho. Oye, Motilón, Motilón Barí. Ten cuidado, por favor. Venimos a advertirte. La verdad, no queremos asustarte, pero ese extranjero es muy peligroso y con su esposa... Entonces Motilón Barí dijo... Par de viejas chismosas, eso es lo único que hacen, chismosear. Ya me tienen hartos con su cuento baratos. Y el indio se fue gritando alegría, estaba muy enamorado. Y el indio perdió la razón y fue donde el extranjero y su esposa. Por fin le voy a poder hablar, qué alegría. Al fin llega y toma de las manos a María Catalina. ¿Qué haces? Esto no puede ser. No quiero meterte en problemas. Por favor, vete. Pero rápido. No, amada mía. Yo voy a luchar por este amor. Y justo en ese momento llega su esposo, el extranjero furioso. ¿Qué está pasando aquí? Tú, María Catalina, tú no me puedes hacer esto. Eres una desagradecida y con un indio. Esto no puede ser. De repente sacó una espada y le cortó la cabeza al indio enamorado. Enterró su cabeza en la mitad del parque Acarí y se dice que persona de otra parte que la pise queda enamorado de alguien del pueblo. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.